Carapacho Teatro presenta desde Ayutla, Mije, Oaxaca. La boca del dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos, aquí andamos ya después de, bueno, pues un domingo que estuvimos fuera del aire. Pero bueno, ya regresamos a este tu programa La Boca del Dinosaurio, aquí en la frecuencia del 102.1 FM, la radio comunitaria Concaná. Y acá desde San Pedro y San Pablo Ayutla estamos, y estamos en la planta alta del Palacio Municipal, y bueno, pues recibiendo un bello domingo pleno y bueno, muy característico de esta época del año, ¿no? En la que hace calor, pero de pronto se nubla y de pronto llueve, y así, pues así estamos. También esperando un poquito el agua, porque la tierra, bueno, se está cuarteando. Y el agua, porque ya la gente está removiendo la tierra para poder sembrar. Y bueno, pues además quiero decirte que tengo aquí a dos invitadas. Ahora somos puras mujeres. Tenemos a Daris. Bienvenida, Daris. Betsa. Y bienvenida, Betsa. Bueno, pues ahora les tocó a ellas. Los chicos, no sé qué pasó con los chicos, no llegaron, pero ahora vinieron las chicas. Así que hoy va a ser el programa de chicas. Y bueno, pues darle la bienvenida porque ambas habían estado y de pronto se ausentaron, pero bueno, regresan siempre, ¿no? Daris aquí con un proceso largo, pues recuerda ya muchas de sus canciones que nos ha compartido y muchas anécdotas, igual Betsa con muchas anécdotas y algunas también lecturas por aquí han andado. Y bueno, pues qué bueno que están otra vez aquí, chicas, bienvenidas. Gracias. Bien, pues qué bueno que también nos acompañas allá en casita. Gracias por sintonizarnos desde donde quiera que estés, en donde te encuentres. Y bueno, también recordarte que el programa se retransmite mañana lunes a las 7 de la mañana, a partir de las 7 de la mañana, y luego en la tarde a las 3 y media de la tarde, pues para también seguir compartiendo, ¿verdad?, la experiencia de ese programa, las anécdotas, las lecturas, todo lo que compartimos para ti en cada uno de los programas. Gracias por sintonizarnos, saludos, y bueno, pues pronto creo que ya está haciendo un poquito de calor por ahí para echarse un chapuzoncito. Quiero mandarle saludos a don José por allá en el Paraíso, que el otra vez me lo encontré, y pues don José ahí anda muy bien, mucho mejor de salud, y pues saludos a él y a toda su familia, y bueno, pues allá a echarse el chapuzón allá con en el Paraíso, si alguien quiere, pues ahí está don José. Y bueno, pues vamos a comenzar este tu programa, si alguna de las chicas no quiere decir algo antes. No, Betsa está por acá bostezando porque ayer anduvo de pachanga, ¿no, Betsa? Sí. Sí, bueno, pues aunque dice que no se retiró tan tarde, pero sí ya era un poquito tarde. ¿O te acuestas a veces más tarde? ¿Sí? Sí. ¿A veces te acuestas hasta qué, 1 o 2 de la mañana viendo pelis? Ajá, hay veces que me desvelo yo solita. ¿Ah, sí? Órale. Sí, Daris, ¿cuál es lo máximo que has...? ¿Cuál es lo más tarde? ¿Qué horario ha sido el más tarde que te has dormido? La 1. ¿A la 1 de la mañana? Sí, la 1. Ándale. ¿Y Betsa, cuál es lo más tarde que te has dormido? Por las 3. ¡Ah, su mecha! Híjole, no, pues sí. Bueno, a mí me ha tocado no dormir como un día y medio totalmente. ¿En serio? Sí. Igual a mi tía Olga, cuando le piden pedidos ahí, porque ella tiene como que una página donde hace desayunos sorpresas, y el 14 de febrero tuvo mucha gente y pues casi no durmió un día. Sí, sí, sí, pues es que es pesado cuando uno tiene que estar trabajando. Ajá. Ah, no, ya me acordé que el día del nictémero me eché 2 nictémeros, ¿no? El nictémero anterior, o sea, un día anterior no dormí, y el día del nictémero tampoco dormí, o sea, que 2 días no. Sí. ¿Y todo el día del nictémero que estuvieron haciendo? Todo el día del nictémero, bueno, pues ¿te acuerdas que fue todo el...? La obra. Las obras aquí, ajá, en el curato y todo, y luego en la noche, que se fue ya en el proyecto, también hubo obras, de teatro hasta como por las 2 de la mañana, 2 y media, y luego de allí, bueno, pues hubo gente que compartió, por ejemplo, una chica cantó, ¿no? Hicimos algunos ejercicios de teatro, o sea, jugamos todavía hasta amanecer. Así como la hacíamos en el proyecto. Ajá, como una pijamada. Ah, ahí no vieron películas, vieron obras de teatro. Sí, vimos obras de teatro y bueno, pues compartimos otras cosas ahí, hasta toda la noche, hasta el amanecer. Yo no me quedé porque ya tenía, como que ya estaba cansada, tenía hambre y tenía mucho sueño. Ah, ya, sí, pero ¿no comieron ese día allí? Bueno, yo sí comí después de la obra, fui a comer con Leilán y Camila y Leslie. Pero no se esperaron a la comida ahí en el curato. Ah, sí. Ah, sí. Ajá. Ah, sí, eso sí, ya en la noche. Ajá. Ah, ya, sí. Sí, pues es que es muy cansado estar todo el día, ¿no? Ajá. Sí, fue cansado. Y más andábamos nerviosas que hasta a Leilani se le olvidó qué iba a decir. Ah. Y yo la andaba susurrando. Ándale, pues sí, es que enfrentarse al público, ¿no? No es tan sencillo. No. Pero lo hicieron muy bien. Sí. Por ahí tengo unas fotos muy bonitas de ustedes también. Pues sí, ahí anduvimos esa vez y la cosa es que ahorita me acordé que llega un momento en el que se te quita el sueño. Ay. Cuando no has dormido así, llega un momento en que se te quita el sueño. Un momento andas como sonámbulo, pero otro momento se te quita el sueño. Y bueno, pues yo creo que el cuerpo ha de hacer ahí algunos ajustes para decir, bueno, si vamos a seguir bien y con todo, ¿no? Pero bueno. Luego, lo que yo hago para que no me duerma, me mojo la cara. Ah, así me eso despierto. Es bueno. O me pellizco, ¿no? Ajá. Con el aire. Con el aire también, sí. Sí. O luego de repente, como ahí dice mi papá, que cuando tomas bebidas energéticas, ajá, que no los tomas a diario, pues como que te hace efecto y te despierta. Uh-huh. Yo, por ejemplo, casi no tomo café, casi no, pero cuando tomo, como que me lampareo así, con mucha energía. Eso yo, pues como a mi mamá le gusta el café, pues yo tomo y ya no me hace efecto. Ah, pues sí. Pero sí es cierto lo que dices, cuando uno no toma algo y lo toma de pronto energetizante, ¡prum!, te vas para arriba. Bueno, pues allá te andamos platicando estas anécdotas de los desvelos y de lo que puedes hacer, como ya dicen, cuando tienes sueño. Hay que echarte agua en la cara o airecito, ¿no? Algo así. O pellizcarte. Pellizcarte o contar chistes o algo, ¿no? O ponerte a saltar o algo para no dormirte. Bueno, pues vamos a comenzar tu programa La Boca del Dinosaurio con esta canción que se llama Tuntuneando Chacarera. Es cierto, hay que echarse agua. Si yo me pongo a cantar musiquitas de colores, hasta bailan caracoles al compás de los tambores. El Comité de la Banda Filarmónica Municipal, en coordinación con la Autoridad Municipal de la Comunidad de San Pedro y San Pablo Ayutla, Mije, Oaxaca, invitan a todos los niños mayores de 6 años y jóvenes a inscribirse a las clases de solfeo con la Banda Municipal. Iniciamos el 10 de abril. Inscripciones abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria en la Escoleta Municipal. Dudas e informes al 556-66-45-645. Bueno, pues antes de comentarte la curiosidad, bueno, quiero comentarte sobre el spot que acabas de escuchar. Pues sí, están abiertas las inscripciones para que todas las niñas, niños, jóvenes, y yo preguntaría si es posible también los adultos, ¿verdad?, se inscriban a las clases de solfeo, pues para estar estudiando la música, después pasan a instrumentación y después se integran a la banda municipal, ¿no? Siempre es así el proceso, ¿no? Tienes que aprender la lectura de las notas, que es un lenguaje también, un lenguaje nada sencillo, pero un lenguaje que sí puedes aprender y que, bueno, después podrás, como decía, formar parte de la banda. Pues aquí Betsa ya pasó por allí, ¿no? Betsa es flautista, ahorita no está tocando, pero dime si no pasaste por todo ese proceso. Sí. ¿Y qué tal fue? Pues bien, y en solfeo me fue bien porque de repente con mi profe Armando me quedaba sola para que me enseñara las notas y ya, hasta que me pasaron a la banda. Uh-huh. Ay, pero cuando fuimos a la iglesia, como que me aburrí porque nada más solo tocábamos y escuchábamos. A mí como que luego me da sueño la misa. Ah, pues sí, por sí, porque bueno, pues es mucho, pues sí, se habla a veces mucho y pues ustedes cuando son niños, sobre todo que quieren moverse, jugar, ¿verdad? Les pasa que se duermen. Pues sí, y pues como dice Betsa, pues sí, ese es el proceso, ¿no? O sea, primero solfeo, después instrumentación. Bueno, si vas adelantando el solfeo, llega un momento en que los profes te dicen, bueno, okay, ya puedes pasar a instrumentación. En instrumentación ya te dan un instrumento, ¿no? Que ya no sé si lo eliges o el profesor no te dice, ¿qué? Sino que me parece que desde antes ya lo debiste escoger en solfeo para conocer cómo qué clave vas a estudiar y cómo le vas a hacer con las notas. Uh-huh. Sí, porque por lo menos se leen dos claves allí, la de sol y la de fa. La de do, bueno, pues no sé si hay instrumentos de viento que se toquen con la clave de do, pero bueno. Sí, hay. Sí, entonces la de sol y la de fa se leen. Y sí, algunos instrumentos, bueno, pues sí, se leen en clave de sol y otros en clave de fa. Y bueno, como dice Betsa, por eso tendrías que elegir desde antes, ¿no? Para empezar a leer las notas. Al principio, bueno, conoces el valor de las notas, ¿no? Los nombres de las notas, pero ya llega un momento en que depende la clave, es cómo las lees, ¿no? ¿Qué nombre llevan? Y pues eso sucede, ¿no? Entonces, bueno, pues está la invitación para que si quieres integrarte a la banda en algún momento, pues te inscribas desde ahorita al solfeo, ¿no? Si dile a tus papás o los papás, pues lleven a sus hijos. Fíjate que, sí, ajá, ahí hablar con el capillo, ¿no? Para que puedan inscribirse al solfeo. Fíjate que estabas hablando con una mamá y me comentaba algo que parecía, se me pareció importante y que bueno, pues lo comentábamos sobre una de las, la música, bueno, una de las actividades que podrían hacer todos los niños y niñas sería estudiar música, ¿no? Porque les abre no solo el camino de la música, sino que toda esta lectura de las notas tiene que ver también con las matemáticas. Uh-huh. Por ejemplo, actriz en octava, de menor, o luego así te empiezan a decir, o de los cuatro tiempos. Exactamente. Cuarto, ¿y cuánto vale una nota? ¿Cuánto vale la blanca? ¿Cuánto vale la negra? ¿La corchea? ¿La semicorchea? ¿La fusa? Y así, y entonces van siendo cada vez más chiquitas, esas matemáticas, ¿no? Y bueno, pues además la lectura, los valores y todo, el ir después siguiendo al director, todo, a tus otros compañeros, tener que hacer la digitación, toda la disociación de manos. Bueno, es mucho, mucho trabajo. O sea que el cerebrito está así, trabajando a 1000 por hora con todas las neuronas y todo van conectándose. Y ese es un gran trabajo. Y bueno, pues eso abre caminos para todas las cosas de la vida, no se diga para la escuela, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá pudieran integrarse al equipo de solfeo para después instrumentación y después a la banda. Y bueno, yo voy a preguntar eso sobre si algún adulto también se puede inscribir. Yo anduve por allí, ya me como adulto. Me parece que sí. Creo que sí. Es que aunque es a veces un poco más difícil porque como adultos tenemos otras actividades, otras ocupaciones, pero es posible, y te voy a decir, y te lo digo por experiencia propia, es posible aprender a cualquier edad música, ¿no? Y tocarla. Es posible. Así que bueno, pues si estás interesado, pues ya por ahí te dijeron el número, al rato se pasará otra vez el spot, ahí para que te comuniques ahí en la escoleta con el capillo, con el señor Cirilo. Cirilo Hernández Núñez. ¿Y Cirilo qué? Hernández Núñez. Bueno, pues Cirilo Hernández Núñez es el capillo, así que pues hay que estar allí porque bueno, lleva todo un proceso, no es que hoy entras a solfeo y mañana ya estás tocando, ¿no? No, es todo un proceso, pero bueno, es bueno comenzarlo desde ahorita. Pues gracias, y gracias Betsa por la información. Vamos con esta curiosidad acerca de las abejas, no es cierto, la ballena. Fíjate que lo que se conoce como canto de la ballena son los sonidos que el oído humano puede percibir de entre el cúmulo de ellos, pues muchos otros, por su muy alta o muy baja frecuencia, son inaudibles para el ser humano. O sea que lo que escuchamos de las ballenas es lo que alcanzamos a escuchar, pero ellas siguen emitiendo otro tipo de sonidos. Los cetáceos usan la ecolocación, que consiste en la emisión de sonidos de altísima frecuencia que rebotan en los objetos y al volver en forma de eco le proporcionan la idea de lo que hay a su alrededor para no chocar, ¿verdad? O no enfrentarse a algún depredador o algo. Eso es lo que hacen. Esto les sirve para localizar a sus presas o para no chocar con algo. ¿Qué tal? Eso es lo que se llama el canto de las ballenas. Y creo que sí les sirve porque de repente como que hay barcos grandes y pueden chocar o van a dejar. Imagínate que en algún aspa de alguna lancha o algún tipo de se navegación. Se puede atorar. Ajá, ¿no? O que te digo, que venga un depredador, ¿no? Y pues se lo coman o que se envuelva en algún maremoto dentro del mar o algo. Por eso sí utilizan los sonidos. Qué bueno sería que nosotros hiciéramos eso en las noches. ¡Oh, oh, oh! Y así supiéramos por dónde vamos y para no chocar o por si nos encontramos algo. Pero bueno, eso no lo podemos hacer. Pero los cetáceos sí. Ahí te dejo esa información. La ballena Magdalena, chiqui grande, chiqui nena, se menea con las olas en su mar de bañadera. Se le rompió la heladera, qué tragedia tan pesquera, fue a buscar algún amigo que la ayude a componerla. La ballena Magdalena, chiqui grande, chiqui nena, se menea con las olas en su mar de bañadera. Ajustaron, pero nada. Magdalena, Magdalena, chiqui grande, chiqui nena. Se menean las olas en su mar de bañadera. La ballena Magdalena, chiqui grande, chiqui nena. Se menean las olas en su mar de bañadera. Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. ¿Qué estará haciendo Sauri? Sí, a ver, ¿qué les hizo pensar? Es que yo primero se escuchó como que abrió una puerta, pero se escuchó que entró como un tipo palacio por cómo luego se escuchan los pasos. Pero de repente yo dije, o habrá abierto su, como que su zona ahí en donde hace su carpintería, sí, porque escuché que andaba clavando algo, pero de repente escuché que andaba como que escuchando música, así que entonces yo me imaginé de que entró a su bodega y quizás puso la radio y empecé a escuchar música mientras trabajaba. ¡Oh! Mira qué buena historia. ¿Y Daris? Yo al principio pensé que estaba haciendo algo porque escuchó que estaba así trabajando y que aventó como clavitos o una llave y luego lo empezó a poner en la pared, pero de ahí pensé que pues puso su música así. Uh-huh. O estaba arreglando una radio. ¡Ah! Mira, fíjate lo interesante que me parece es que cómo van juntando las ideas, ¿no? Y al final pueden hacer una hipótesis, ¿no? O sea, bueno, si estaba haciendo esto y estaba haciendo esto y oí esto, y ya entonces si junto todo eso, se me ocurre que, y eso es súper interesante, ¿no? De cómo nuestro cerebrito va trabajando de esta manera. Así que bueno, tú allá en casita, ¿qué escuchaste? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué piensas que Osauri está haciendo a partir de esos sonidos? Pues llámanos al 951-220-4077 y dinos, ¿qué imaginas tú que está haciendo Sauri? Ya tienes aquí dos hipótesis. A ver, ¿y tú qué imaginaste? Bien, vámonos con esta canción que se llama Que no te digan. Cierto, se oyeron los tintes también. Que no te digan, había una vez un país que ya no es, con el aire transparente y poblado de buena gente. Que no te digan que mira, era una eterna primavera, transitada por tranvías. Esto es serio, no te rías, si el pasado fue mejor, ahora es

Iba bien llena la ballena, iba bien llena la ballena, iba bien llena la ballena, iba bien llena la ballena, iba bien llena la... Sí, es fácil, ¿no? A ver, Dari. Iba bien llena la ballena, iba bien llena la ballena, iba bien llena la... La ballena iba bien llena, sí, iba bien llena la ballena. Otra cosa hubiera sido, iba bien vacía la ballena, ¿no? No, por eso ballena, iba bien llena la ballena. Bueno, vamos a nuestra sección de palabrerío. Train, train, train, train, train, train. Un minuto, ¿quién dice yo? Ok, voy a comenzar yo. Ok. Y escucho la... Ah, no escuché. Bien, es un elemento utilizado para calentar. Pero no solo, fíjate que no solamente en las casas, también cuando te vas de campamento puedes utilizarlo, nada más que, bueno, pues las dimensiones son diferentes. Cuando tienes este elemento en casa, lo tienes regularmente, bueno, pues en la cocina, ¿no? Y puede tener parrillas, pero también puedes ponerle leña. Pero cuando vas de campamento son unas cosas mucho más chiquitas que son, están compuestas de un tanquecito de gas y allí puedes poner tus elementos que vas a cocinar o a calentar, cuando, sobre todo cuando vas, estás en la noche en un campamento, ¿no? Y pues ahí puedes hacer, poner ollas, puedes poner tortillas, puedes poner este... Ah, hay otras, fíjate que hay otras en otros países que son como redondas con un tubo grande y ahí le ponen leña, carbón para calentar. Sí, ajá, como un tipo horno para calentar el cuarto. Estufa. Sí. Yo. Sale, sale, Betsa. Lo utilizamos, bueno, casi todas las personas para vernos, que es lo luego hay veces que las personas llevan una cosita chiquita para ver ahí, para ponerse maquillaje en medio de los carros. Lo utilizamos, hay de diferentes tamaños, círculos o hay como que figuras. Pues es de color transparente, lo hacen como en las vidrierías, herrerías, y pues hay de muchos colores, hay en cualquier lado. ¿Y qué más? Ah, ya se paró. ¿Sabes qué es, Daris? El espejo. Buenísimo, Daris. Es un lugar donde casi todos van, más en esta temporada porque hace mucho calor. En las vacaciones fueron y es azul. Bueno, en algunos es azul y en otros es transparente. Es salado. Al lado hay como arena para que jueguen. También es muy grande. Es muy grande. ¿Quién vive ahí? A veces hay muchos animales. Uh-huh. A veces hay varios animales. Hay casas por si quieres pedir algo de tomar o así. Hay departamentos para que te quedes. Y puedes tomar el sol ahí. Uh-huh. Y todos acostumbran a ir. ¿La playa? ¿Playa? El mar. El mar, órale, el mar, sí. Pues no todos acostumbran a ir, ¿eh? Hay gente que no conoce el mar. Ya me hizo chicharrón mi tarjeta. Hay gente que no conoce el mar. Yo no, pero sí conozco las piscinas. ¿Sí? Cuando fuimos al paraíso, no sé si Ya, sí. Uh-huh. Bueno. Yo ya fui a las dos partes, ¿sí?, del paraíso, arriba y abajo. ¿Ah, sí? Bueno, algún día se te hará conocer el mar, ya verás. Además, pues estamos en Oaxaca, es más fácil. Pero como que ya me sale donde le hacen así con los... Como que ya me sale cuando le hacen así con los pies, como ajá, si fuera en las aletas. Ajá. Porque antes no me salía porque sentía que me dolía mi espalda, pero ahora ya me sale más o menos. Ah, bien, la patada. Ajá. Porque llevas clase de natación allá, ¿no? Pero como que lo practico. Ajá. Pero mis papás me quieren meter a natación porque dos compañeras me invitaron. Uh-huh. A su cumpleaños es de nadar, pero como yo sé más o menos, a mi mamá le da miedo porque está honda y le dije que estaba igual como en el paraíso. Y pues no tuvimos tiempo de ir, y ayer, justo ayer fue un cumpleaños, pero tuvimos que ir a una boda. Ah, pues sí. Ah, bueno, pues es, no es sencillo, pero sí es posible aprenderlo muy rápido. Ustedes muy rápido, lo aprenden muy rápido, ¿no? O sea, porque son muy aventados. Y le pregunté a mi mamá que cómo es que mi tío Johnny sabe nadar, bueno, a mi tía Olga. Y me dijo, no, lo hicimos por las malas, ahí lo aventamos y ahí si se ahoga, pues se ahoga. Ya sabe nadar. Eso, fíjate que eso es muy feo porque a veces lo que sucede es que la gente le agarra miedo al agua. Y hay que tenerle respeto al agua. Sí, hay que tenerle respeto. Y le agarra miedo y entonces después si quiere aprender a nadar, a veces los procesos son más largos porque para quitar ese miedo a veces no es tan sencillo, ¿no? Tenía una compañera yo que tenía más de un año en la escuela de natación y todavía no se soltaba a nadar porque le daba mucho miedo. Luego me daba risa porque cuando llegué tarde a la clase de allá abajo, pues creo que me resbalé como dos veces y sentí que sí flotaba o no flotaba. Sí, es muy padre nadar, pero bueno, pues ahí está. Y en el mar, bueno, pues hay que tener mucho más cuidado porque en una alberca el agua está tranquila, pero en el mar se está moviendo todo el tiempo. Sí, te puedes ir, más porque hay olas. Sí. Te va llevando y a veces no te das cuenta, ¿no? Y vas cada vez más adentro, ¿no? Se supone que cuando las playas que están protegidas hay un límite, ¿no? Y uno tendría que tener la visión de que ahí está la boya y que no puedes pasar de este límite. Pero cuando no están protegidas, no sabes ni cómo ni dónde y te vas yendo. Hay como una tipo frontera en el agua. Ay, se me olvidó su nombre. Sí, ahí están las boyas, que son unas bolas que están flotando. ¿Para que no te vayas? Para que no pases ese límite, porque fuera de ese límite, pues ya es un poco más peligroso, ¿no? O sea, puede ser que el mar esté más revuelto, puede ser que esté mucho más hondo, puede ser que ya haya animales peligrosos, ¿no? Entonces, bueno. Como los tiburones. Por ejemplo, ¿no? O las, o las rayas, o las medusas, o cualquier otro animal, algún otro, animal o marino. O esponja, Patricia. Ah, sí. Calamardo. Ah, sí, puede ser que te los encuentres por allí. Cangrejo. Y al rato vayas a tener que ir a la tienda a comer una cangreburger. A la cangreburger. No, bueno, pues ahí está. Te vamos a dejar con esta canción, Don Enrique del Meñique. Ni despierto como todas las mañanas. Don Enrique del Meñique tiene ganas, muchas ganas de tomar su desayuno con 14 medias lanas. Don Enrique tiene casa con muchísimos jardines y por entre sus rosales se pasea con patines, pero ay, esa mañana se enganchó los pantalines. Se imaginan qué porrazo, se imaginan qué caída, allí cerca lo esperaba una mesa bien servida. Don Enrique de nariz se cayó en la que pataleaba los bomberos accidentes. Nadie lo escuchaba, pero en el balcón de enfrente, atraído por los gritos, asomó si un elefante. Estiró bien la trompita tras las rejas de su cucha, pero el pobre era tan miope que después de mucha lucha, en lugar de Don Enrique levantó una cucarucha. Pero al fin llegó el bombero, todo envuelto en una cinta. Lo que había en su manguera no era agua sino tinta. los famosos también fueron niños. Del cuento de Buenas noches para niños rebeldes de Elena Favilli y Francesca Caballo, les voy a compartir una historia. Misty Daniel Copland, bailarina. Una hermosa noche, Misty se subió al escenario frente a un público silencioso para representar el papel principal de un ballet llamado El pájaro de fuego. Misty era la única bailarina afroamericana en una de las compañías de danza más famosas del mundo. Y era la primera vez que bailaba como prima bailarina, o sea, bailarina principal. Al subir el telón, movió los brazos con la gracia de las alas de un ave, hizo piruletas y se desplazó por el escenario dando largos y hermosos saltos. El público se quedó pasmado. Cuando finalmente bajó el telón, Misty reveló algo que nadie habría imaginado. Se había lastimado la pierna y sintió muchísimo dolor durante toda la función. Tenía 6 fracturas en la espinilla izquierda y necesitaba cirugía. Parecía sumamente cruel que la noche en la que alcanzó su sueño fuera la misma en la que le dijeron que quizá nunca volvería a bailar. Para Misty era inaceptable, amaba demasiado la danza. La danza y ella se habían hecho amigas cuando Misty tenía 13 años y vivía en un motel con su mamá y sus 5 hermanos. La danza la había encontrado cuando Misty creía que sería imposible ganarse la vida haciendo algo que la apasionara. Así que se sometió a la cirugía, recibió terapia y se esforzó más que nunca para estar en forma y volver a bailar con el American Ballet Theatre. Finalmente bailó en el Lago de los Cisnes como un auténtico cisne negro, más fuerte y elegante que nunca. Ella nació el 10 de septiembre de 1982 en Estados Unidos de América y todavía sigue viva. Y también dice que empezó a estudiar ballet desde los 3 años. Y habla inglés. Y por ahí tienes una frase pensamiento de ella, ¿no? Sí, dice, la danza me encontró a mí, Misty Copeland. Bueno, pues qué bella historia, ¿no? Imagínense algo que te gusta más en la vida, lo que más te gusta en la vida y eso quieres hacer para siempre y te encuentras con el obstáculo más grande, como ella, ¿no? Sí, y también dice que sí se lastimó muy feo. Pues imagínate... Al dar el salto fue cuando se lastimó. Uh-huh. O sea, ¿cuántas fracturas decía? Me parece que 6 fracturas, ¿no? 6 en la espinilla, o sea, su hueso roto, y aún así siguió bailando en el momento. Sí, porque al último se sometió, pero volvió a empezar de cero a practicar otra vez, uh-huh. Pero todavía le dolía su pierna. Sí, porque regularmente pues no quedan bien, pero bueno, cuando uno ama algo, hace hasta lo imposible por ello, ¿no? Ella tiene ahorita como 42 años más o menos, y no sé si siga bailando, ¿no? Porque fíjate que la carrera de las bailarinas es muy corta. Pues, ¿qué será? Han de ser como 10, 15 años máximo que pueden bailar, porque van perdiendo elasticidad, rapidez, y vienen las chicas, sí, más jóvenes, que saltan más, giran más o más rápidas. Ajá, sí, eso sucede, ¿no? Y entonces es muy, muy corta la vida de los bailarines. Después, bueno, pues tienen que, ya no pueden, muchas veces ya no pueden aspirar a los lugares de primer, o sea, de tener el primer personaje, el primer, ser la primera bailarina o primer bailarín, ¿no? Sino que ya son como otro tipo de lugares, ¿no? De reparto. Y pues ha de ser muy duro, pero imagínate, ella justamente cuando había alcanzado su máximo sueño, pues venía de una situación no sencilla, ¿no? O sea, 5 hermanos vivían en un motel, no tenían casa, ¿no? Sino vivían en un motel. Entonces es difícil, pero bueno, justamente esta es una de los pues de las enseñanzas de esta historia, ¿no? O sea, el seguir los sueños hasta donde sea posible. Claro, cuidando siempre la salud y todo, pero pues es posible hacerlo mucho más allá, a veces hasta de los límites, ¿no? Pues muchas gracias, Daris, por compartirnos esta historia. ¿Qué les hace sentir a ustedes esta historia, chicas? Muy conmovedora. Uh-huh. Y a la vez triste porque se lastimó. Uh-huh. Justamente fue la noche en la que como que ganó, uh-huh, que tuvo su primer su personaje principal, ¿no? Su el personaje, ¿cómo se dice? Estatal, yo iba a decir. Se me olvidó el nombre. Sí, es el principal, ¿no? La primera bailarina, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, por lo menos logró ser la primera bailarina, ¿no? No se quedó ahí. Así que bueno, chicas, ya saben que ustedes pueden hacer lo que quieran, pueden lograrlo, ¿no? Barbie, la del comercial, tú puedes ser lo que quieras ser. Exactamente. Y a ver, ahorita a estas alturas de la vida, ¿qué les gustaría, qué piensan que les gustaría hacer? ¿A qué se les gustaría dedicarse? Aparte del básquet, es que le digo a mi mamá que me llama mucho la atención como que de que ser doctora especial para los bebés, porque dice mi mamá que cada que conozco un bebé le agrada a los bebés y se llevan mucho conmigo. Uh-huh. Y a la vez digo que me llama la atención así las mujeres como que te maquillan o así, pero mi mamá me dijo que lo que puedo hacer es de que trabajar como ese puede ser un pasatiempo para pagar mi escuela. Uh-huh, exacto. E ir viendo, pues poco a poco uno también se va encontrando con cosas en la vida, pero lo importante, fíjense, lo importante es que decir, bueno, si me gusta esto del maquillaje, ¿por qué no tomo o unas clasecitas o empiezo a hacerlo? Porque a lo mejor ya cuando lo empiezo a hacer digo, ay, no, la verdad es que no me gusta, ¿no? ¿No? Entonces eso, ¿no? O por ejemplo, o cuidar a los bebés y ver si cuando están enfermos y de pronto a lo mejor puedo decir, ay, no, eso no me gusta, ¿no? Pero irlo haciendo, ¿no? Para que no al momento de que uno ya esté en la carrera diga, ay, no, esto no me gusta, ¿no? Que es, bueno, sucede muchas veces, pero bueno. Y Daris, ¿qué piensa ahora en estas alturas de la vida? ¿Qué le gustaría o con qué sueña ahorita? Digo, las cosas van a ir cambiando, pero ahorita. Muchas cosas. ¿Cómo cuáles? Quiero ser doctora, niñera, porque yo tuve una experiencia cuidando a mi propia sobrina. Uh-huh. Y sí me gustó mucho. Uh-huh. Y también quiero ser maestra. Uh-huh. Y científica. Órale. Y más cosas, pero. Claro, y que yo les decía que la otra vez, que hay cosas que podrían ser, se pueden juntar, ¿no? ¿Qué tal que es doctora que enseña, o sea, una doctora también que enseña, pero que además se especializa en niños, ¿no? O sea, una pediatra, ¿no? Que además da clases en la universidad y que o sea, ya tienes tres cosas ahí a la vez, ¿no? Entonces, bueno, pues... Es que igual antes sobre eso, Leila y yo, cuando andábamos en preescolar, nos preguntaban qué quieres ser de grande. Y pues yo andaba diciendo científica y extraordinaria. Y pues me dijeron, wow, y de repente Leila se me acercó y me dijo, yo también, dijo, de grande vamos a hacer eso, pero ahora yo cambié en otra cosa. Claro, van cambiando porque van, por una, porque pues la edad y las ideas van cambiando, la otra porque se van enfrentando a cosas y van conociendo y dicen, ah, no, pues esto como que ya no, mejor esto. O luego, por ejemplo, andábamos hablando sobre los astronautas. Ay, yo dije extraordinario, astronautas, qué diga. Y así que entonces, pues vi de que sufrían mucho los astronautas, que tenían que comer cosas secas, luego tenían que como que llegar a medidas extremas y llegar a tomar sus necesidades. ¿Y eso ya no te gustó? No, o luego se tardan en ir a tal lugar, sí, regresar, y veo que sufren mucho, pero... ¿Ya no te gustó? ¿Ya me desanimo? Ah, por ejemplo, ¿no? Ya no. Ah, y también le puedes agregar científica, además es una doctora que hace ciencia, que hace investigación, ¿ves? Sí, exactamente. Eso es lo que sucede, Betsa, lo que dices, ¿no? Que uno ya va viendo que, ah, pues es que aquí, en este que a mí me gustaba, no me había dado cuenta que además hay otras cosas que ya no me gustan de eso mismo, ¿no? A lo mejor ya no. Y así uno lo va haciendo. Igual en científica ya me desanimé porque yo a la vez pienso de que se desvelan para tratar de como verificar una cura para tal enfermedad, como por ejemplo en el de COVID, como que hallaron una tipo... cura, no cura así de tanto, pero una tipo inyección. Ajá. Y yo pienso que se desvelaron mucho, que no comen, no así, me imagino. Seguramente, porque cuando uno le interesa mucho y tiene mucha motivación, entonces te clavas allí, se te olvida todo, se te olvida comer, se te olvida dormir, se te olvida tus amigos, se te olvida todo, ¿no? Y bueno, si uno no tiene como... La afinidad de eso, ¿no? La tolerancia dice, no, a mí sí me gusta comer, a mí sí me gusta dormir, a mí sí me gusta tener amigos, entonces uno dice, ah, bueno, creo que mejor eso, ¿no? ¿No? Sí, pero a lo mejor no, a lo mejor uno dice, no, o sea, no importa si no como, si no duermo, si no... Bueno, pues así van siendo las cosas y vamos tomando decisiones, que eso es lo importante. Bueno, y tú en casita que nos escuchas, ¿a ti qué te gustaría ser de grande? ¿Qué sueñas? ¿Qué has visto? ¿Qué has investigado sobre lo que de pronto sueñas? Y sigues pensando que a lo mejor eso te gustaría ser de grande. Dejamos con la canción de La Reina de la Canción. Los famosos también fueron niños. Thank you. niña que la descubren para que baile en televisión. Luce todo su cuerpo con gran esmero y preocupación. Usa botas de cuero y como le gusta su medallón. Ella es la reina de la canción, siempre bailando sobre una ilusión. Ella la dueña de las sensaciones del corazón. Ella la reina de la canción, siempre bailando sobre una ilusión. Ella la dueña de las sensaciones del corazón. Vas a verla en televisión. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque llegó la hora, de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Bueno. Jugar es transformar. Te voy a platicar de un juego. Es que ahora traje unos juegos que me habían pedido los chicos. Y no, ya jugaron este juego. Sí. No será el juego que describa porque este ya lo he descrito. Digo, no sé si ustedes lo quieren jugar. ¿No? ¿Sí lo han jugado? Es que les decía que fíjate que aquí en la cabina a veces les traigo otros juegos a los chicos porque, bueno, pues también es parte de su juego, les gusta jugar, ¿no? El juego que te voy a describir hoy se llama El Lobo y las Ovejas, que es un juego también corporal, ¿no? Que lo hemos jugado mucho con los pequeños allá en el Centro Social Ayub. Y bueno, es un juego que puedes jugarlo con toda la familia, desde los pequeñitos hasta los grandes, claro, siempre respetando sus tiempos, sus ritmos, sí, las reglas, todo, para que, bueno, todos puedan jugar y divertirse, ¿no? Es un juego de correteadas, ¿no? De atrapadas, es un juego de rapidez, de tolerancia a la frustración, de sociabilidad, de escucha, ¿no? De respeto de reglas, de respeto de tiempos, es un juego de estrategia también, ¿no? Así que ya te voy a decir cómo se juega este juego de El Lobo y las Ovejas. No nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar, jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y bueno, pues este juego se juega de la siguiente manera. Utilizas algunos algunas cintas, trapitos, algo para que se ponerlos como cola, ¿no? Como cola, y bueno, decides del grupo que está, decides alguien va a ser el lobo y los demás serán las ovejas. El lobo, la cinta que vas a decidir para ponérselo como cola, el lobo no se lo pone como cola, se lo pone como una bufanda, nada más para distinguir que él es el lobo. Y los demás integrantes se lo ponen como cola, ¿no? No lo pueden amarrar, no, solamente metido así en el pantalón, la falda, lo que traigas, así metido un poquito, porque en algún momento lo van a jalar y hay que, si está amarrado, pues por más que te lo jalen, no se va a ir y... Bueno, eso no es parte de la regla y la otra es que también te puede lastimar, ¿no? Entonces, bueno, pues es así. Entonces, el lobo se pone a la mitad del espacio, ¿no? El espacio se divide, digamos, en una mitad, el salón, el parque, donde estés, o sea, puedes delimitar el espacio y el lobo se pone a la mitad de ese espacio, en el centro. Y los demás integrantes, que serán las ovejas, se ponen en un extremo. Lo que tienen que hacer es cruzar de ese extremo al otro, ¿verdad? Pero tener cuidado de que el lobo, ¿no? De que el lobo cuando crucen no jale la cola y les quite la cola. Porque si sucede eso, pues el que le jalaron la cola y les quitan la cola, ¿qué crees? Se convierte en lobo. Y bueno, ahora serán dos lobos, ¿no? Eso es lo divertido. Y es padre porque no es un juego que a veces, fíjate que los juegos en los que, si, por ejemplo, en este caso, que te quitan la cola y que podrías decir, ah, bueno, pues ahora te quedas sentado a esperar a que el lobo le quite la cola a todos. A veces ese tipo de juegos con los niños no funciona mucho porque el tiempo de espera a que se termine el juego para ellos es desesperante, ¿no? El tiempo de espera no les gusta, ¿no? Ellos quieren estar jugando, participar, y es por eso que, bueno, pues no... es mejor no hacerlo. Entonces, lo mejor es integrarlo como otro lobo y ahora serán dos lobos. Y entonces las ovejas ya pasaron, ¿verdad? Por eso te decía que es de estrategia, porque tienes que ver de por dónde pasar para que los lobos o el lobo no te quite la cola. Y entonces, una vez que pasaron todos, se tienen que esperar de ese lado. No pueden estar pasando discriminadamente de un lado a otro porque, pues, el lobo se vuelve loco y luego no sabe ni a quién le quitaron la cola, ni a quién no, y luego, no, a mí me le quitaron, no, no. Entonces, bueno, una vez que pasaron, te esperan, ¿no? A ver a quién le quitaron la cola, quién se convierte en lobo y ya. Una vez que ya está definido eso de quiénes son los nuevos lobos o quiénes son los que integran ahora el grupo de lobos, ¿no? Entonces ahora sí pasan. Podrías hacer un conteo del 1 al 5, ¿no? En lo que pasan todos otra vez en desbandada, corren por ahí por la mitad del espacio, tienen que pasar por allí a fuerzas y los lobos muy atentos allí para quitar otras colas. Y otra vez sucede lo mismo. A quienes le quiten la cola se convierte en el lobo. La cosa es que, pues sí, el grupo de los lobos va aumentando mientras el número de las ovejas va disminuyendo y cada vez se pone un poquito más difícil cruzar la zona de los lobos porque sabes que te pueden quitar la cola. Entonces tienes que hacer cada vez más estrategia. Y pues es muy emocionante y a los niños les encanta porque es un juego de atrapadas que les encanta, ¿no? Les encanta esto de atrápame si puedes, ¿no? De desafío, ¿no? Y que tiene que ver con todas estas cosas de poder, ¿no? De sentirse empoderados. Así que, bueno, pues es un juego bastante divertido. Todos participan, todos... a los niños les encanta, ¿no? Les encanta este juego de lobo y las ovejas. Y que lo puedes jugar, con toda la familia y en cualquier espacio, siempre y cuando sea un espacio un poquito amplio y que no tenga obstáculos, ¿no? Muchos obstáculos, o sea, por ejemplo, si vas a jugar en salón, que no haya bancas por allí. Si lo vas a jugar en un parque, que no haya piedras o juegos por allí, porque para evitar los choques y evitar los accidentes. Así que, bueno, pues el juego de lobo y las ovejas te lo dejo por ahí para que lo puedas jugar en cualquier espacio que tú quieras. Y bueno, quiero mandar también un saludo a los maestros, justamente porque ellos podrían jugar este en sus patios, sus escuelas, ¿no? Al maestro Hilarión, que nos escucha. No sé si ya ande por aquí, probablemente ya, pero le mandamos saludos a la maestra Julieta, que también nos escucha, a la maestra Miriam y al maestro Miguel, que me he enterado, ¿verdad?, que nos escuchan. Y así que, bueno, pues un saludo para todas y todos ellos y para todas las maestras y maestros en general, que, bueno, pues les digo, les dejo este juego para que lo puedan jugar con sus alumnos, con los niños de ahí de su escuela, y verán que se van a pasar un rato bastante, bastante divertido. Es un gasto de energía también para los niños, ¿no? Y que después puedes hacer al terminar una ronda de qué sintieron, qué les pasó, qué observaron, ¿no? ¿Qué les gustó, qué no les gustó? Y bueno, pues esto también te lleva a trabajar la gestión de las emociones, ¿no? Y eso es hermoso porque también pues los vas escuchando, se van escuchando ellos mismos y van externando sus impresiones. Así que bueno, pues ahí te dejo con este juego. Y también te voy a dejar con esta canción que se llama justamente El Flojo. Pero decía, ¿por qué El Flojo? Ah, pues ya la escuché. Dije, bueno, ¿cuál es el trabajo de los niños? Jugar. Y a veces justamente por eso no quieren hacer las cosas, porque quieren jugar. Pero recuerda que tienes derechos, pero también tienes obligaciones. Y a veces en casa hay que ayudar, ¿no? En la escuela hay que ayudar. O donde quiera que estés, hay que colaborar con lo que hay allí. Y después tendrás mucho tiempo para jugar. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar y jugar y jugar. su papá. Yo tengo un hijo muy flojo, que no es como su papá. Siempre tiene algún pretexto, nunca quiere trabajar. Siempre tiene algún pretexto, nunca quiere trabajar. Ay, que me duelen mis manos, ay, que me duelen los pies. Ay, me duele la cintura y la cabeza también. Ay, qué muchacho tan flojo, nunca quiere trabajar. Pero no le duele nada cuando quiere. Le dije, hay que arreglar el corral. En la mañana le dije, hay que arreglar el corral. Se puso serio y me dijo, ay papá, me siento mal. Se puso serio y me dijo, ay papá, me siento mal. Ay, que me duelen mis manos, ay, que me duelen los pies. Ay, me duele la cintura y la cabeza también. Tan flojo, nunca quiere trabajar, pero no le duele nada cuando quiere irse a jugar. Ay, qué chamaco tan flojo, yo no sé dónde aprendió. Ay, qué chamaco tan flojo, no sé dónde aprendió. Es muy malo para el trabajo y es muy bueno para el fútbol. Es muy malo para el trabajo y es muy bueno para el fútbol. Ay, que me duelen mis manos, ay, que me duelen los pies. Ay, me duele la cintura y la cabeza también. Ay, qué chamaco tan flojo, nunca quiere trabajar. No quiere irse a jugar. El cuento de hoy es bueno, pues continuamos con la historia del Principito de Antoine de Saint-Exupéry. ¿Recuerdas que bueno, pues nos habíamos quedado donde el Principito pues hablaba de que en su país crecen los baobabs, ¿no? Que son árboles que bueno, pues invaden todo su planeta porque su planeta es chiquito y que bueno, pues que el escritor, el aviador va entendiendo qué pasa con el principito, quién es, de dónde viene y qué es lo que hace. Y en eso seguimos. Así que continuamos. Ah, principito. Así poco a poco comprendí tu pequeña vida melancólica. Durante mucho tiempo tu única distracción fue la suavidad de las puestas de sol. Me enteré de este nuevo detalle en la mañana del cuarto día, cuando me dijiste, «Me encantan las puestas de sol, vamos a ver una puesta de sol». «Pero tenemos que esperar». «¿Esperar qué?» «Esperar a que el sol se ponga». Al principio pareciste muy sorprendido, luego te reíste de ti mismo y me dijiste, «¡Ay, me creo siempre en mi casa!». En efecto, todo el mundo sabe que cuando es mediodía en los Estados Unidos el sol se pone en Francia. Bastaría poder ir a Francia en un minuto para asistir a la puesta del sol. Desgraciadamente Francia está demasiado lejos, pero sobre tu pequeño planeta te bastaba mover tu silla algunos pasos y contemplabas el crepúsculo cada vez que lo querías. Un día vi ponerse el sol 43 veces y poco después agregaste, ¿sabes? Cuando uno está verdaderamente triste, son agradables las puestas de sol. ¿Estabas pues verdaderamente triste el día de las 43 veces? El principito no respondió.

Y colorín colorado, este cuento aún no ha acabado. Esta historia del principito continúa. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Yo ahorita yo estaba muy conmovida porque pensaba justamente en que las cosas serias dependen del cristal con que se miren, ¿no? En esta historia, para el aviador es serio reparar su avión, mientras para el principito es serio que la única flor que existe, que ama allí en su planeta, pueda ser maltratado o comida por el cordero, ¿no? Y él se quede sin flor. Qué hermosa historia, ¿no? Porque, bueno, pues nos va dejando, para mí me va dejando esto, pues que sí, las cosas serias dependen del cristal con que se miren. Y pienso, bueno, a veces como adultos lo que hacemos con los niños, ¿no? O sea, para nosotros son serias cosas como el trabajo, las ocupaciones y cosas, y para ellos es diferente. Y cuando no respetamos estas cosas que son serias para ellos, el dolor que sienten ellos es el mismo dolor que podemos sentir nosotros cuando no se respetan las cosas que consideramos serias, ¿no? Es lo mismo, es el mismo dolor. Entonces, pues, habría que comenzar a ser empáticos con esto, ¿no? Bien, bueno, pues seguiremos después con esta bella historia del Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Mientras tanto, te vamos a dejar con esta canción que se llama Nace el Sol. El refrán proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa un consejo, idea o enseñanza que te compartimos el día de hoy, dice: el miedo no anda en burro. ¿Qué significará eso de que el miedo no anda en burro? ¿Qué crees, Betsa? Yo creo que el miedo no anda en el burro nada más, sino que anda en más personas. qué bonita idea. Sí, pues algo tiene que ver con eso, que todos tenemos el derecho a sentir miedo, eso sí, pero se refiere a que el miedo no te tiene que paralizar, ni tienes que actuar lento cuando tienes miedo. Lo que tienes que hacer es actuar con rapidez. Si, por ejemplo, algo te puede dar miedo salir disparado, o no sé, o alguna solución rápida que no te paralice, ¿no? Por si es el miedo que no anda en burro, porque dice, ante una grave amenaza debe actuarse con rapidez y no en un lomo de un animal de lento avance, ¿no? Como el burro. Hay que actuar rápido. Ahí está ese refrán, te lo dejamos. Sí. Un proverbio. ¿Sí? A ver, Betsa nos va a compartir un proverbio. Es que fui a ver una película de Kung Fu Panda y ahí me aprendí ese proverbio que da risa. Dice, mientras más violencia va a haber hoy, más violencia va a haber mañana. Ay, sí, claro. Mientras más violencia haya hoy, más violencia habrá mañana, porque la violencia genera violencia, ¿no? Si yo le pego a alguien, él me va a responder con un golpe también. Si yo le grito, me va a responder con un golpe. Y así, ¿no? Mientras no paremos eso, ¿no? Porque puede ser lo contrario. Si alguien me golpea, bueno, yo respondo de una manera que no sea con golpe. O si alguien me grita, respondo de una manera que no sea con gritos, pero que tampoco sea violento. Ah, gracias, Betsa. De nada. ¿Alguien tiene una adivinanza? La adivinanza del día de hoy dice: los días embellezco con luz y calor y hago que crezcan las plantas y flor. Los días embellezco con luz y calor. ¿El sol? Sí, exactamente, ¿eh? Rápidas. Es que sabes que están jugando abremente y entonces su mente está run, abriendo. Sí, exactamente. Te vamos a dejar con esta canción que se llama De Tierra y Agua. Garganta, voy preparando porque mañana hay fiesta en el charco. Escuchen bien mi canción, así adivinan quién soy. Se anuncia el coro a la ocasión. Y habrá una ronda de mate amargo con torta frita. Y todo el día estuve ensayando porque hoy el sapo pasó avisando. La lluvia, porque me encanta. Y a ver, mi amigo, ¿quién es el primero en adivinar quién soy? Habrá un concurso de natación y a prepararse que no hay patada como la mía. Y de alegría ya estoy saltando porque mañana iré salpicando para empaparme. Traje verde, no tiene escama. Y a ver, mi amigo, ¿quién es el primero en adivinar quién soy? Carpincho y un yacaré, por eso pasan en puntas de pie. Y ahora disculpen, me voy, ya está troncado. es el primero en adivinar quién soy. Y a ver, mi amigo, ¿quién es el primero? El Comité de la Banda Filarmónica Municipal, en coordinación con la Autoridad Municipal de la Comunidad de San Pedro y San Pablo Ayutla, Mije, Oaxaca, invitan a todos los niños mayores de 6 años y jóvenes a inscribirse a las clases de solfeo con la Banda Municipal. Iniciamos el 10 de abril. Inscripciones abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria en la Escoleta Municipal. Dudas e informes al 556-66-45-645. Del libro Poesía para Niños, antología de Gabriela de los Ángeles Santana, te comparto este poema de Marina Romero titulado Arcoíris. El arcoíris tiene 7 colores, se los pone en la fiesta de los dolores. La luna tiene montes de crema y nata que reparten luceros de hoja de lata. El sol tiene relumbre de cascabeles que le presta las flores de los laureles. Y la estrella más grande, qué vergüencilla, que se lava la cara con salivilla. Señor arcoíris, vamos a pintar los lindos colores. La felicidad, yo quiero agarrarme a la cresta del sol y que por el cielo me lleve veloz para que las nubes me digan adiós desde su balcón transparente. Señor arcoíris, vamos a pintar los lindos colores de la felicidad. Y vamos a hacer un inmenso pincel que pinte las alas del amanecer, que pinte un camino de luz a través de todos los pueblos del mundo. En mi corazón tus cintas de mágico multicolor. Señor arcoíris, que pintes amor en todas las cosas del mundo. Señor arcoíris, vamos a pintar los lindos colores de la Bien, pues en esta sección de la lectura, para seguirte invitando a que te acerques a la biblioteca del Centro Social Ayuc, son bienvenidas, bienvenidos todos. Y bueno, pues allí te vas a encontrar realmente un mundo de libros. Sí, es un mundo de libros, tenemos más de 3,000 ejemplares. Y bueno, pues acércate para que también vayas descubriendo que hay siempre un libro para ti. Siempre habrá algo que vas a ver que te va a interesar. Tenemos desde el rango de bebés hasta el rango de adultos. Y bueno, pues mencionarte que próximamente ya va a llegar la donación de este año de la Asociación Libros para Pueblos, que con tanto trabajo, con tanto esfuerzo, siempre está impulsando la lectura, el placer de la lectura, ellos a través de la búsqueda de donaciones para comprar los libros y después donarlos a la a las bibliotecas que pertenecemos a esta asociación, ¿no? Y después nosotros como mediadores poder acercar los libros a todas las niñas, niños, jóvenes y adultos. Así que próximamente llegará una donación para aquellos que asisten constantemente a la biblioteca. Bueno, ya verán que habrá libros nuevos. Y para los que no han asistido, no conocen toda la biblioteca, pues te invito a que asistas y vas a ver que te vas a encontrar con cosas muy, muy hermosas que te van a encantar. También quiero mandar saludos y felicitaciones para toda la gente que cumple años o que va a cumplir años el día de hoy o van a cumplir años. Y voy a mencionar una felicitación muy, muy, muy especial de mucho corazón para quien crees. ¿Alguien va a cumplir años este próximo miércoles? No. ¿Va a cumplir años este próximo 10? No. Y está vestida de rosa. Sí, Daris justamente está por aquí, cumpleaños el día miércoles. ¿Qué te parece? Así que le queremos decir que la pase súper bien, que tenga un día hermoso, pero no solamente que tenga un día hermoso, que tenga una vida hermosa y llena de mucha luz, bendición, de mucho amor, sí, de muchas iluminaciones, que sí, Osauri, sí, claro que sí, quisieras dar un lengüetazo, ¿verdad? A Daris, dice que no, porque luego la deja estaba llena de baba, sí, una despeinadita y unas cosquillas, ¿verdad? Sí, y que sea muy feliz, que todos sus caminos de sueños y de deseos se vayan abriendo. Daris, es su cumpleaños. Y bueno, pues le vamos a poner unas mañanitas. Pero además, ¿qué crees? Que además, una sorpresa que ni yo ni ella sabíamos. Justamente el día miércoles nos toca asistir a La Laguna a dar una función de teatro, ¿no? Y justamente, bueno, pues Daris está en la escuela que está en La Laguna, ¿no? Y bueno, pues vamos ahí con ese regalo para Daris, con una función de teatro de la obra Que las hay, las hay. Así que sí, ahorita. Así que bueno, pues ahí está, les vamos a mandar a Daris estas felicitaciones. Ahorita después de las felicidades, las mañanitas, mandamos el saludo, ¿sale? Y bueno, pues este va especial para Daris, ¿no? Que cumple 11 años, 11, a su mecha. Ya, fíjate que Daris, voy a decir un secretito y algo así. Daris, yo la conocí desde que estaba en la panza de mamá y después fue al taller de lectura para bebés. Y todavía no gateaba cuando estaba allí, ¿no? Y era muy curiosa y hermosa porque ella de pronto en una ocasión le resolvió el problema a los niños que no podían sacar la pelota de una bolsa y no sabían cómo. Daris solo observaba y en un momento se acerca, muy tranquilamente busca la salida de las pelotas y les empieza a sacar y a darle las pelotas a sus compañeros. Era una bebé, todavía no gateaba, imagínate, tenía 6 meses. Y bueno, pues a partir de ahí también ha estado mucho tiempo en los talleres, ahí del Centro Social Ayuc, acompañándonos, y es una compositora de canciones, ¿no? También una muy buena actriz, ¿no? En los ejercicios de la clase de juego dramático que tenemos, ha hecho unos ejercicios padrísimos, ¿no? O sea, me acuerdo del elevador, era hermoso, o sea, muchas cosas. Así que, bueno, pues ha tenido toda una trayectoria allí. Pues queremos desearle todo lo mejor para todo lo que viene. Así que, Osauri, vengan esas mañanitas. Saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores y el águila del bautismo cantaron los ruiseñores. Vamos a ver lo que está haciendo Sauri. ¿Qué estará haciendo Sauri? Es que sabes que aquí me están dando otras ideas. A ver. Que quizás a Sauri fue a sus clases de, como de carpintería y quizás su profesor puso en la radio la música y a Sauri tal vez le gustó. Otra historia, ¿qué tal? Bueno, pues Osauri efectivamente está haciendo, pero ¿saben qué? Más que un radio, está, sí, carpintería, una mesita para el radio, y entonces poder escuchar la música, que por ahí estaban ustedes, justamente. Ay. Es que yo hace rato igual había dicho de que quizás Osauri andaba arreglando su radio, pero se, y ya escuché bien y se escuchó que andaba haciendo otra cosa. Sí. Dije, quizás reparó su radio y ya le apretó un botón para ver si se escuchaba música. Uh-huh. Yo de repente también pensé que estaba haciendo algo para colgar sus llaves. Ah, también, ¿no? O sea, porque se oía como llavecitas, ¿no? O sea, también. Moneda. Sí, porque está en su clase. Sí, está en. Lo que sí es que, o sea, estás con las herramientas, ¿verdad? Y bueno, hay que tener cuidado, Sauri, porque te puedes cortar y clavar un dedo. Como yo cuando tuvimos clase de carpintería ahí arriba en el proyecto y casi me, como que me pegué con el martillo, pero casi me clavé. Aso, casi te quedas con un dedo clavado allí. Pues sí, es que a veces tenemos que tener mucha atención para no golpearnos o clavarnos, ¿no? En lugar de darle al clavo, le vamos a dar al dedo. Bueno, sí. Que sí me di en el dedo. Ah, sí. Ah, por eso sí está bien que estés tomando clases. Bueno, sí, Osauri, clases. Ajá, pero sí estás construyendo. Ah, también vas a. Dice que también va a construir un llavero para sus llaves. Ajá. Ah, mira, sí, te dio la idea, Daris. Ah, perfecto. Me parece bien. Oye, qué bueno, Osauri. Bueno, ahí después nos construyes uno, ¿no? Pero con cuidado. Sale. Bueno. Bueno, gracias, Osauri. Bueno, pues quiero mandar saludos también. Betsa estaba por aquí, dijo que quería mandar saludos. Le quiero mandar un saludo para mi primito, Josías. Uno para mi mamá, para mi papá, para mi tío Choy, para mi tía Dulce, para mi abuelita, para mi abuelita, para mi tía Abraham, para mi tío Lenin, para Dios, o sea, mi tía, para mis primos. y para mi tía Olga. Ok, gracias. Y para Hanna, porque ayer cumpleaños y no fui. Hanna, ¿ya ves? Sí. Perdón. Sí. Yo le mando saludos a mi primita Ame, que se puso muy mal estos tiempos, pero ya más o menos va saliendo y que se recupere rápido. También le mando saludo a mi abuelita Licha, a mi abuelita de Kela, a mis tíos, tías, a mis primos de México, y a mi mamá y a mi papá. Claro, muchísimas gracias, chicas. Pues sí, saludos a las familias de Daris y de Betsa, ¿no? Que las acompañan y pues les dan esta oportunidad de participar aquí en la radio, porque ves, ahora ya hablan ¿cómo se llama? Sin miedo ni nada, ni cohibición ante el micrófono. Me acuerdo cuando fue mi primer día y me encontré a Ley y era el domingo y me dijo, vamos a hablar. Le dije, bueno, pero no quiero hablar, le dije, porque me da pena. Ya de ahí hablé y ya se me quita el miedo. Claro, ¿verdad? Y eso es parte de un empoderamiento también que está siendo en ellos, se está reacomodando, ¿verdad? En su ser. Así que bueno, tú también puedes venir aquí a la radio y pues quiero agradecer por eso a las familias de Daris y de Betsa, ¿no? Por abrir esta oportunidad. Abrazos muy grandes a Julieta, ¿no? Seguimos el proceso y bueno, vamos a salir, ¿no? Y bueno, pues también saludos por ahí a Diego y a Matt, que no llegaron el día de hoy. A Leilani y a Camila. Sí, que tampoco llegaron, ¿verdad? A Leslie también, que han estado por aquí. Y a todas las personas que nos alcanzan a escuchar desde donde nos alcancen a escuchar. Y bueno, pues antes de terminar tu programa La Boca del Dinosaurio, pues recordarte que están las inscripciones para el solfeo, ¿no? Para el solfeo, niñas, jóvenes y seguramente adultos también, para que vayan a preguntar ahí a la escoleta o se comuniquen al 55 66 46 5 55 66 64 56 45, para que te comuniques allí y preguntes, ¿no? por las clases de solfeo. La verdad es que no hay costo, pero sí, mucho, mucho compromiso, muchísimo compromiso. Así que si vas, pues sábete que desde allí estás ya haciendo un compromiso, ¿no? De estar en todo este proceso de solfeo, instrumentación y después estar en la banda tocando, apoyando, pues en todos los compromisos que la banda llegue a tener. Y bueno, pues también decirte que vamos a estar seguimos de gira con 5-7 Maggie, con Leche de Luna, pero vamos a estar esta semana con Que Las Hay, ahí en La Laguna, y vamos a estar en Tierra Blanca también. Y la última mensaje es que el próximo domingo no vamos a estar al aire, ¿qué se creen? Porque tenemos nosotros un festival al cual vamos a asistir, ¿no? Y pues no vamos a poder estar. Pero en 15 días estamos aquí nuevamente. Así que espero nos acompañes, que nos sintonices aquí en el 102.1 FM. Y bueno, pues ahora sí, algo más que quieran decir. Que saludos para toda la gente que nos está escuchando. Sí. Y que nos vemos en 15 días, después de este domingo. Sí. Adiós. Sí, nos oímos. Gracias, chicas. Gracias, Daris. Gracias, Betsa. De nada. Por toda su compartencia, por estar aquí, porque le dan mucha vida y mucha energía aquí al programa La Boca del Dinosaurio. Gracias. Nos escuchamos en 15 días en tu programa La Boca del Dinosaurio. Te vamos a dejar con esta canción que se llama La Marcha de Osías. Este Osías que es sueña tanto que ya verás lo que sucede con él. Le hubiesen puesto una jota para que diría Marcha de Osías. Paseaba por la calle Chacabuco, mirando las vidrieras de reojo, sin alcancía, pero con antojo. Por fin se decidió y en un bazar todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero tiempo, pero tiempo no apurado, tiempo de jugar que es el mejor. Por favor, me lo da suelto y no enjaulado adentro de un despertador. Osías, el osito en el bazar, todo esto y mucho más quiso.